El periodo que estamos analizando en esta historia de la ufología es un momento de tensa transición entre la oleada mundial de avistamientos de finales de la década de los 60 y la que se venía encima en el segundo lustro de la siguiente. Sin embargo, hacia 1970, como estamos viendo, se produjeron episodios ovni más que relevantes. Podemos afirmar, por ejemplo, que es en este periodo cuando el asunto de las abducciones comenzó a cobrar crédito entre los investigadores. Es en estas fechas cuando se produjo un caso más que relevante y no poco extravagante en Brasil. Lo protagonizó un joven llamado José Antonio da Silva. Este joven pescador del estado de Minas Gerais dijo haber sido derribado por una especie de lengua de fuego. Luego, dos extrañas figuras enmascaradas lo cogieron en volandas y lo condujeron a una nave cilíndrica dispuesta verticalmente y en cuyas bases se encontraban dos cúpulas lenticulares. Una vez en el interior del extraño artefacto fui atado. Según declaró, en ese momento los humanoides le pusieron una especie de casco sobre la cabeza. Lo hicieron, dijo, de forma violenta. Acto seguido, la nave, en apariencia, inició un viaje durante el cual explicaron al abducido que tenía que cumplir una misión, aunque no recuerda exactamente en qué consistía. Cuando los tripulantes, sacados parecía de un bestiario, depositaron en tierra a José Antonio da Silva, este se dispuso a dar parte de los hechos a las autoridades. Sobra decir que el protagonista no cumplió ninguna misión, pero los hechos pasaron a convertirse en un suceso clásico. Para entonces, el fenómeno abducción comenzó a interesar a los ufólogos, que efectuaron las primeras pesquisas sobre el asunto. Uno de los que se enfrentó al asunto sin prejuicios fue el informático norteamericano de origen francés Jacques Vallée. Este estudioso, quizá el más importante de la historia, ya planteó entonces que este tipo de sucesos parecían ocurrir en un punto de la realidad más allá de nuestro plano físico y teorizó a propósito de la similitud de aquellos primeros relatos de raptos extraterrestres con los mitos y leyendas medievales. En su opinión, este tipo de eventos no eran más que actualizaciones de aquellos relatos, pero que ocurrían en la realidad. Los testigos decían la verdad, pero los responsables de aquellos hechos no eran extraterrestres, sino habitantes que atravesaban puertas que conectaban nuestro mundo con otras dimensiones. Una hipótesis más que atractiva.